Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, amorcitas? ¿Todo bien? Todo bien, pero recontento. Te escucho un poco muy lejos. Bueno. Si podés hablarme más fuerte porque soy este media sorda y te escucho lejos. Yo te hablo más fuerte y... Ahora está bien, ahí está. Romina subió un poquito ahí el volumen también. Bueno, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En tu casa? Estoy en casa, sí, con mi pareja y mi perrito. Y así súper relajada porque bueno, un lunes a esta hora lo más probable es que me encuentres en casa. Otros días ya más cerca del fin de semana difícil, pero el lunes seguro. Y estoy ahí saliendo de una bronquitis, estoy media complicada con la voz, así que bueno. Sí, viste que en esta época yo también, no sabes lo que fue el programa pasado, era una cosa así tremenda, horrible, pero bueno, sí. Ya está, van pasando esas cosas, bueno, tienen esas que cosas ver van con pasando, sí, así que bueno, ahí estamos, sí. Pero feliz bien. Y contenta. Bien. Bueno, los fines de semana es difícil encontrarte, ¿por qué, Karen? ¿Qué haces? Bueno, básicamente los fines de semana es porque estoy tocando por ahí, por todos lados, presentándome en vivo. Y si bien no estoy todos los fines de semana, pero te diría que casi todos los fines de semana estoy con alguna actividad musical. Uh-huh. Y si no es alguna actividad musical por ahí más en la semana, alguna actividad ya no, digamos, no con tanta frecuencia, pero también la sigo haciendo, alguna charla en alguna facultad, pero por supuesto focalizándome yo fundamentalmente en la música. Así que sí, de acá para allá, tocando, grabando mi disco en casa y contenta porque hace aproximadamente 3 semanas completé la banda de sonido de una película que se estrenó en el Festival de Cine Asterisco, el Festival de Cine LGTB Asterisco, que es la película que seguramente en algún momento la van a llevar para allá, El Puto Inolvidable, que es un documental sobre la vida de Carlos Jáuregui, película de Lucas Santana, dirigida por Lucas Santana, y el guion es de Lucas Santana y de Gustavo Pecoraro, y la música original es mía, y además del enorme gusto de haber compuesto mi primer banda de sonido, y de haber sido además la primer persona trans contratada en toda Latinoamérica para componer la banda de sonido de una película. La canción del cierre de los créditos la canté junto a Susi, Shock. Así que bueno, es como que se cumplieron varios sueños con pero esta película. Pero qué hermoso, felicitaciones, Karen. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, ahí estamos, ahí a full con un montón de cosas. Qué lindo. Bueno, yo te presentaba como música, compositora, guitarrista, vocalista, letrista. Les contaba también a nuestra audiencia que es un placer leerte cuando escribís en el Soy de Página 12. Pero no sé si a todo eso le querés agregar alguna otra cosa más. Cuando vos hablás de vos misma, ¿qué otras cosas sirven para presentarte? A ver, sí, en realidad mi trabajo central, además de la música, por supuesto, yo trabajo como, especialista de comunicaciones de una ONG internacional, la única ONG internacional liderada por personas trans, se llama GATE. GATE es un acrónimo que es Global Action for Trans Equality, cuyos directores son, activista muy conocido y uno de los más importantes del mundo, que es Mauro Cabral. Que es, además de ser activista trans, también es activista intersex. Yo soy quien está a cargo de las comunicaciones de la organización. Bien. A nivel internacional. Además soy traductora e intérprete de alemán y de inglés. Que eso también lo hago, incluso lo he hecho en el Festival de Cine Asterisco, trabajé como intérprete y supervisora de subtitulados de las películas, como intérprete cuando los directores o directoras de las películas venían y el público le hacía preguntas, yo hacía la interpretación, ¿no? Y en GATE, que es mi trabajo remunerado, asalariado, por ponerlo de alguna forma, sí. GATE es una ONG que internacional, que si bien tiene base en Argentina, o sea, tiene gente trabajando en Argentina, que somos Mauro y yo, básicamente, el resto están en Nueva York, no trabaja en temática local, sino en el escenario internacional. Es decir, trabajamos por la despatologización de las identidades trans en la niñez con la Organización Mundial de la Salud para despatologizar las categorías que nos patologizan en la clasificación internacional de enfermedades. Trabajamos para conseguir financiamiento para agrupaciones trans a nivel internacional, especialmente países emergentes, de cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Desde África hasta Europa, América, lo que fuere. Y también en temática CHIVE. Esas son las 3 áreas que abarca la organización, que es la única organización liderada por personas trans. Es decir, cuya dirección está a cargo de personas trans y no a cargo de otros sectores del colectivo LGTB, con una, digamos, con un departamento trans que va corriendo atrás en la cola, ¿no es cierto? Claro. Digamos, personas trans tratando su propia temática. Situación ideal, podemos decir, ¿no? Sí, compleja, muy difícil de llegar, porque más allá, la transfobia siempre está en todos lados, incluso adentro del colectivo. Yo siempre digo que esto es una posición muy personal mía, que para mí no existen las personas gays, ni lesbianas, ni trans, existen las personas obedientes y las personas desobedientes, ¿no es cierto? Lo demás es irrelevante. Lo que importa en una persona es la capacidad que tiene para disentir con el sistema, con un sistema que nos oprime, en todo sentido. Y esas son las personas que a mí me interesan. Ser gay, ser lesbiana, ser trans no constituye en sí mismo ningún mérito de nada, ¿no? Sino cómo te plantás frente al sistema. Y es muy difícil luchar contra la transfobia que está incluso dentro del colectivo. Suele ocurrir, digamos, con mucha frecuencia que la temática trans está siempre vista como, digamos, por ejemplo, una travesti a la que matan o una travesti que necesita tal o cual cosa, que necesita tutelaje, ¿no es cierto?, que necesita ser cuidada. Cuando una persona trans no necesita ser cuidada y tiene algún tipo de logro, ya no resulta tan atractivo el escenario, ¿no? Ese es un tema que nadie menciona y que a mí me gusta mencionar, ¿no? Para incomodar un poquitito la situación y decir, no es tan simple el tema. Gate es exactamente un ejemplo de cuando las personas trans se empoderan y empiezan a tomar posición adentro del colectivo, generalmente manejado por, por lesbianas o gays, no se sienten tan cómodas, ¿no? Eso te permite tener una visión del tema a nivel planetario, digamos, no quedarte solamente en la realidad de lo que va pasando en Argentina, sino a nivel mundial con esta cuestión. Yo te diría que es una cuestión hasta antropológica, tiene que ver con la especie, ¿no? A mí ya cuando empezás a dar la vuelta, que ya no son 180 grados, sino 360 grados, te das cuenta que llegaste donde empezaste. Y que muchas de las cosas que aparentemente dentro del colectivo LGTB internacional y también local, por supuesto, pareciera ser como un oasis, no lo es, porque se empiezan a reproducir exactamente los mismos valores de opresión, de poder, de acá estoy yo, este es mi espacio, acá no entrás, ¿no? Y empezamos a pelar la misma hacha que criticamos. Claro. Sí, empezabas a repetir lo mismo que supuestamente estás combatiendo. Totalmente. Karen, ¿has participado de los encuentros nacionales de mujeres acá en el país? No. Por uno de estos motivos. No porque he participado en la recaudación de fondos de distintas organizaciones, pero me parece que el Encuentro Nacional de Mujeres tiene sectores que discriminan. Es un tema complicado. No sé si habrás leído algunos de mis posteos con respecto a esto, pero he tenido algunos debates leyendo varias cosas de tus artículos, de algunos posteos tuyos y demás, y por eso me resultó tan interesante el hecho de poder conversar con vos de estas cosas. Claro, no, mira, te cuento. El Encuentro Nacional de Mujeres es... me está pasando que... me pasa exactamente lo mismo que con el Ni Una Menos. Cuando el Ni Una Menos... Todo el mundo lleva el cartel de Ni Una Menos, incluyendo los golpeadores, incluyendo aquellos que saben que ponerse el cartel de Ni Una Menos queda bien, por ejemplo Tinelli, a mí ya no me cierra. No me cierran los movimientos que no tienen un objetivo puntual y que no tienen un foco de acción inmediato, sino simplemente un Encuentro Nacional de Mujeres que yo me pregunto, que he preguntado a determinadas personas por qué, por ejemplo, los hombres trans no pueden participar. Está bien, ¿cierto? Se llama Encuentro Nacional de Mujeres. Digamos, el título lo dice claro. Ahora la pregunta es, ¿para qué se están juntando todas esas mujeres? Si no hay una lucha, o sea, si lo que importa es, digamos, el vaginismo, ¿no? El tener vagina, el percibirse como mujer. Y no importa si sos fascista, si sos machista, pero si tenés vagina, entrás. A mí ya no me cierra, no me sirve, a mí personalmente no me sirve. No me representan absolutamente nada porque yo soy una persona que no se considera ni hombre ni mujer porque no me gustan esas categorías. Entonces, todas las personas que se inscriben dentro de esas categorías están en un territorio en el que yo no quiero estar. Bien. Te cuento que en los últimos encuentros nacionales de mujeres se ha planteado mucho este tema. Primero que el colectivo trans tiene su propio taller, y te digo, este último fue impresionante la cantidad de transfemenino. Persona, sí, transfemenino. Bueno, ahí está el punto, ese, y las personas transmasculinas, que está bien. Digamos, bueno, por ejemplo, te cuento, mujeres, mujeres, gente que tiene vagina y que dice, mira, yo estoy acá en el encuentro, pero no me siento mujer. Mi categoría o mi género, mi elección es, yo soy lesbiana, pero no significa eso que sea mujer. Digo, sí. Es como que va... Digo, yo sabes en qué pienso con el tema de los encuentros, en aquellas personas que están, digamos, en el principio de la lucha para enterarse del lugar en el que están ubicadas, sí. Y que se encuentran allí con un montón de mujeres que están tratando de encontrar la vuelta. Y por ahí hay como distintos estadios de lucha, hay distintas percepciones, hay como, no sé si querés llamarle, qué sé yo, no sé, momentos o estadios de cada uno. Que por ahí a mí me parece que es súper útil, tal vez no para todas las personas, pero en algún caso a mí me gusta y apoyo, digamos, la cuestión de los encuentros, independientemente de que no a todas las personas les pueda servir, me no, parece. No, no tengo la menor duda. Yo, a ver, el tema tiene que ver con... Yo cuando hablo, digamos, sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, hablo de mí, digamos, de mi participación puntual. No estoy haciendo una crítica al Encuentro Nacional de Mujeres como, digamos, como hecho global en sí. Me parece maravilloso a quien le sirva, me parece genial. Claro. A mí personalmente, la percepción hombre-mujer son dos categorías que taché por completo de mi vida. La de hombre y la mujer son dos categorías que... Y te explico por qué. Como yo soy una persona que, digamos, combina lo que se supone que es femenino y lo que es masculino, que para mí no es así, pero que en terceros es visualizado de tal manera. Es decir, mi voz es visualizada por terceros y por la sociedad como la voz de un hombre. Claro. Mi estética como la voz de una, como la estética de una mujer. Para mí ninguna de las dos es cierta. Claro. Entonces, como yo no me interesan las categorías hombre y mujer, porque para mí esas categorías son, más que categorías, son jerarquías. En lo personal, yo trato de desandar ese camino y caminar por mostrar algo completamente distinto, que puedo ser un ser humano. Y esa, la capacidad de ser un ser humano, que es la capacidad de combinar absolutamente todo lo que implica ser un ser humano, hace que el Encuentro Nacional de Mujeres, que sí para mí tiene mucha importancia en la cuestión de la mujer, de quien se, digamos, de quien se perciba o se perciba como mujer, de emancipar de la opresión del hombre, ahí me parece fantástico, no es mi caso. Bien, y mi caso es querer mostrar otra cosa. Mientras, yo siempre le digo a muchas mujeres, le digo, mientras vos te consideres mujer, y esto es importante que no se malinterprete, no en mi percepción, sino en el mundo, cuando vos saliste a la calle, cerraste la puerta de tu casa y decís yo soy mujer, sos esa maldita costilla. Te digo que, bueno, nosotros cuando nos planteamos este programa, fíjate el nombre que le pusimos, ¿no? Des, generado con una X al final. Exacto. Porque justamente la idea es la abolición de los géneros. Me parece que esa sería como la meta fantástica a la cual llegar. Totalmente. Y ahí es donde yo noto, porque dentro del Encuentro Nacional de Mujeres hay mucha gente que realmente está muy bien plantada, pero hay mucha gente que no lo está. Y es lo que me pasa con Ni Una Menos. Hay muchas agrupaciones que participan del Encuentro Nacional de Mujeres que son violentas, que ven una, por decirlo así, ven una pija y enseguida se ponen violentas, como si la aportación de genitales constituyera en sí mismo un hecho de machismo. Hay muchas cosas que no se están entendiendo en la lucha y que hacen que nuestro colectivo sea cada vez más débil, porque no tenemos claro quién es el verdadero enemigo. Entonces empezamos a pelearnos entre nosotros, y yo no tengo ganas de participar de eso. Entonces, el Encuentro Nacional de Mujeres tiene así como focos que son muy interesantes, pero si vos... es tantas cosas el Encuentro Nacional de Mujeres que ya no se sabe que para qué lado tira. Esa es la impresión que estoy teniendo yo. Karen, además de subirte al escenario para hacer escuchar tu música y todo lo demás, también te pones a disposición de la gente para charlar así como lo estás haciendo conmigo ahora. Según he leído en algunos artículos, por ejemplo, título Una posición disidente frente a las normas occidentales de género y sexualidad desde una perspectiva artística no académica. Sí, eso no me acuerdo, si yo me acuerdo que eso fue, no sé si para una entrevista, o para una entrevista en alguna facultad o algo por el estilo. Ya no me acuerdo, pero me acuerdo que eso fue el año pasado, el 2014-2015, no me acuerdo. ¿Y qué pasa en esos momentos? A ver, contanos, con vos estás ahí en el escenario, les tirás esta idea y la gente te empieza a preguntar cosas y ¿cómo primero, es? A ver. Hay muchísimas anécdotas con esto. En primer lugar, lo más importante es que yo no participo, no estoy, no me inscribo en ningún movimiento político, digamos, de panfletería política, ni agrupación política. Entonces, tengo la libertad de hablar de que se me ame y se me odie de la misma forma, ¿no? Pero, digamos, mi discurso no salió ni de Perlonger, ni de Marlene Guayar, ni de Beatriz Preciado, ni de o sea, gente que admiro, pero que es absoluta y totalmente mío. No traigo, no importo este discurso, sino lo que yo hago es, digamos, un discurso que es empírico con respecto a mi propia vida, ¿no? Y que tiene que ver con una persona que se percibe fuera de las normas de género binarias, como lo quieras llamar, habiendo nacido en un, digamos, en un ambiente de clase media, trabajadora, pero clase media, que son, digamos, identidades que no son habladas muchas veces, ¿no es cierto? Generalmente la persona trans está asociada a la pobreza, a un montón de cosas, y yo soy una persona que no viene de ese extracto. Entonces lo que cuento es absolutamente empírico, es mi experiencia de vida, no lo saqué de ningún libro esto. Bien. Y entonces cito ejemplos de vida que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero no los puedes cuestionar, porque no estoy haciendo una cita de algo que dijo Preciado, o de algo que dijo Judith Butler, o de algo que dijo, no, esto es citas, son experiencias mías. Tengo casi 50 años, son 40 y pico de años de construcción de mi propia identidad, y que empieza y termina en mí. No hago de esto una declaración universal, no digo que mi forma de interpretar el género tenga que ser, digamos, el mandato, y, digamos, todo lo que sea muy cool para el resto de la humanidad. No, esto me funciona a mí, esto es para mí. Fíjate si te sirve, qué puedes sacar, qué es lo que no puedes sacar, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Pero no hay una declaración de panfletería política, ni hacer un colectivo de Karen Bennett, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, cuando vos contás con experiencias propias y, digamos, le pones algún tipo de sello filosófico a tu experiencia, la gente se prende muchísimo, porque trata de llevar ese ejemplo que yo estoy citando a su vida y, digamos, personalizarlo, ¿no? A tu propia experiencia. Más que empezar a cuestionar si lo que yo digo tiene tiene veracidad o no. La tiene porque funciona en mí. Estoy yo para, digamos, yo soy el ejemplo vivo de que, digamos, lo que digo funciona para mí. Bien. ¿No? En tu caso, Karen, ¿cómo fue, digamos, la mayoría de las personas, la enorme mayoría, nacen con una genitalidad, te indican cuál es tu género, cuál es tu, debe ser tu comportamiento, tu vestimenta y demás? En algún lado te escuché decir, todos nacemos en pelotas. A ver cómo fue. Claro, esto fue en Vorterix, porque aparte yo las declaraciones no las hago en circuitos LGTB, las digo en donde no se espera. Esto fue en el teatro, esa declaración que escuchaste fue en vivo en el teatro Vorterix de Pergolini, en un show que se hizo, un concierto que se hizo en el teatro, frente a 1.500 personas heterosexuales, que fue una banda de rock. Y yo dije, vea, a este mundo vinimos todos en pelotas, el resto es un disfraz, yo elegí el mío. Ahí está, esa o sea, frase. Cuando digo disfraz, no estoy diciendo que yo estoy disfrazada, estoy diciendo la humanidad entera está disfrazada. Sí, sí, sí, bien. Entonces, yo lo único que hago es, al menos puedo elegir el mío. Yo no sé si vos, no estoy hablando de vos, sino en líneas generales cuando hablo de terceros, estás eligiendo el tuyo o estás haciendo lo que te dijeron. ¿Cuándo sentiste que vos empezabas a elegir eso? Elegir, digamos, no aceptar a que, bueno, que soy de determinada manera. ¿Fue algo que te acompañó desde siempre, desde que tenés conciencia? Sí, por supuesto. De hecho, incluso la forma de percibirme con, digamos, con el pronombre femenino no tiene que ver con el hecho de que yo me sienta mujer, sino con una declaración mía, una preferencia, digamos, emocional, con lo emotivo, que lo femenino me representa más que lo masculino, no porque me sienta mujer, sino porque rechazo el concepto jerárquico de lo masculino, ¿no? Entonces elijo la A, por decirlo así, para mí, porque me representa más como ser humano. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que esto, yo empecé a digamos, entre comillas, a robarle la ropa a mi vieja, a los 9, 10 años, yo ya empecé a vestirme con, digamos, atuendos femeninos, y o sea, a la misma vez que hacía eso, jugaba al fútbol. Yo nunca jugué con muñecas, yo nunca jugué con eso, que nunca sentí el mundo rosa, ¿no? Siempre hice una mezcla de todo, y obviamente, por supuesto, te estoy hablando de la década del 70 y del 80, donde no había información. Obviamente yo me patologicé, dije, algo está muy mal conmigo. O sea, no soy ni hombre ni mujer, hago un montón de cosas mezcladas. Y yo, obviamente, para una persona de mi generación, eso era un estigma, era tremendo, porque las travestis, incluso me sigue pasando, mi pareja es, digo que es mujer porque ella se percibe mujer, ella tiene vagina, lo cual no significa que sea mujer, pero ella se percibe mujer. También es mucho más, el impacto que tenemos cuando vamos por la calle es mucho más violento que si yo estuviese con un hombre. Porque la gente no se fuma mucho el hecho de ver a dos feminidades, una trans y una cis, caminando por la calle. Hay como una ruptura de muchísimas estructuras que una persona como yo genera. Primero, de que no soy una traba violentada que está, trabajando en la zona roja. Estoy tomando el subte y yendo al centro a trabajar, porque con lo mismo que el resto del planeta, y eso molesta. Estoy en un territorio donde no se me espera y donde no, estoy afuera del zoológico, ¿no? La travesti, para el público normativo, tiene que estar en la zona roja, en cualquier otra zona incomoda, molesta. ¿Por qué crees que pasa eso y por qué crees que en tu caso no pasa eso? En mi caso pasa, lo que pasa es que yo soy una persona que tiene preparaciones profesionales, entonces esas cuestiones no se pueden cuestionar. Pero si yo, hasta que yo no abro la boca, no empiezo a tocar la guitarra, no te digo que pase. Y otro tema, aparte soy blanca, ¿no? Yo creo que siempre el tema, la temática trans está mucho más atravesada por el color de piel y la etnia que por la, que por la temática trans propiamente dicha. Te doy un ejemplo puntual, Caitlyn Jenner, la transexual que salió del closet hace poquito, que fue campeona olímpica, que en su vida previa masculina, si le quiere llamar, con hijos, con la actriz Kim Kardashian, cuando una persona trans blanca, que encima tuvo hijos, sale del closet, el mundo entero habla del ser trans. Cuando una peruana está en la calle revoleando la cartera, hay que meterle un tiro por la cabeza. Y eso pasa en todo sentido, no solamente con las personas trans. La inseguridad, cuando se habla de inseguridad, se habla cuando matan a un blanco. Cuando matan a un chico negro en una villa, no se habla de inseguridad, se habla de, justicia. Entonces, hay muchísimas cuestiones que van mucho, pero muchísimo más allá que la temática LGTB y la temática trans. Y yo estoy convencidísima que es un tema de etnia, de color de piel, en todo sentido, ¿no? Yo creo que es mucho más factible que en una publicidad en la televisión aparezca una persona como yo que una pareja una pareja boliviana heterosexual. Claro, claro. También leí algún artículo tuyo que decía, las personas son esto, aquello, lo otro, a no ser que seas trans. Y entonces queda como todo reducido a esa cuestión. Y pienso que, desde que estamos charlando, estamos abordando únicamente una cuestión que tiene que ver con esto de la elección y demás. Y muchas veces me pregunto y nos preguntamos en el programa cuando nos proponemos esto, desde la heteronormatividad nadie tiene que andar explicando todo este tipo de cosas. Sin embargo, nuestras entrevistadas o entrevistados y demás es el tema que abordamos. Pero sinceramente para mí tiene que ver con esto de hablar de esas cosas, como decías vos hoy, que en tu familia por ahí no se hablaban. Claro. Y yo me imagino a la gente escuchando del otro lado sobre todas estas cuestiones. Y por ahí hay gente que si les resbala el tema o le pasa muy por el costado, no tiene nada que ver, cambia y seguirá con otra cosa. Pero cuando tenemos, no sé si es una duda, una inquietud, un querer saber alguna cosa, o no sé, si querés hasta un dolor, o esto de preguntarme, che, tengo algo raro, porque la verdad que hay algo que lo siento diferente, me parece que está bueno que en este caso lo podamos hablar así, no sé si te parece. No te entendí bien cuál era la reflexión, si es con respecto a las personas trans o las personas... Porque me acordaba de esto que vos decías, cuando uno es trans es como que es eso. Y a ver, hay montones de otras cosas que podríamos estar hablando. Y quiero preguntarte de tu música y quiero preguntarte de muchas otras cosas, pero sí, me quedo enganchada en esto también, porque me parece que están, que es un crecimiento genial de parte de todas las demás personas que tenemos avidez de poder hablar claramente. Es excelente el punto que mencionas, porque resulta que es mucho más importante. A ver, esto tiene, que vos decís, tiene muchas aristas. Una es que resulta, cuando una persona Y esto, acá tenemos que hacer, digamos, una especie, tenemos que volver a la matriz, ¿no? Cuando se habla de identidad. A mí la palabra identidad, esto me acuerdo que lo hablé con Diego Treotola, que es, bueno, seguramente lo habrán escuchado, ¿no? Él es un columnista del suplemento Soy, este crítico de cine, y en una vez nos invitaron a él y a mí a participar de un debate sobre la serie Transparent, una serie sobre de temática trans norteamericana. Sí. Y él mencionó una palabra que me quedó muy grabada, que fue decir, a mí la palabra identidad no me gusta, porque la palabra identidad tiene la palabra idéntico adentro, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque el ser o el hacer, ¿no? Cuando aquello que sos no se condice con aquello que el sistema te exige que seas y vos te empezás a mostrar de una forma frente a las demás personas. Imagínate, o te lo digo de otra manera, imagínate que estás en un corral de ovejas y una se está escapando, ¿no? Y las demás ovejas, en vez de escaparse atrás de la que se escapa, van a llamar al pastor para que la vuelvan a meter adentro, para que vuelva a meter adentro la que se está escapando, porque no tienen coraje de fugarse. Y si yo no me puedo fugar, vos tampoco te vas a fugar. Entonces te acuso frente al guardacárcel que te vuelva a meter adentro. Es como los presos que se quieren escapar, y o sea, uno tiene coraje para escapar si el resto no, ¿no? Uh-huh. Y este ejemplo es una persona trans, es una persona que se atreve a visibilizarse como ser humano y no como el sistema quiere que te meterte como en esas categorías que inventaron que se llaman hombre y mujer. Uh-huh. Y ahí se va a entender, creo que se está entendiendo bien por qué yo no quiero ser ni hombre ni mujer. Uh-huh. Porque amputan las categorías hombre y mujer, amputan mi expresión como ser humano en todo su abanico. Entonces, cuando yo menciono esto, todo lo que yo hago queda reducido, porque se está hablando de algo mucho más grande, que es una persona que está planteando que se puede ser mucho más de lo que te dicen que puede ser. Entonces, obviamente, que el hecho de que toque la guitarra o que haga música, que a mí me encantaría hablar de eso, pero queda reducido, porque nos estamos dando cuenta que nos están metiendo un chip desde que nacemos, nos miran lo que tenemos entre las piernas y nos asignan un comportamiento en función de lo que tenemos entre las piernas y lo estamos obedeciendo. No es que estamos haciendo lo que estoy diciendo yo, estamos totalmente en otro lado, incluyendo el colectivo LGTB, incluyendo el Encuentro Nacional de Mujeres. Se sigue hablando de mujeres y de hombres, y yo estoy en otro planeta. Eso es lo que está pasando. Estoy en otro planeta. No me interesan las categorías hombre y mujer. No sirven, porque son jerarquías, no son categorías, no son simples nombres, no son cuerpos. Son jerarquías con las cuales se construye toda la sociedad. Es decir, vos tenés una sociedad occidental que cree en Dios, y el dios es macho y no tiene al lado una diosa. La mujer no es diosa, la mujer es madre. María es madre, no es diosa. Y estamos reproduciendo ese sistema. Y en el colectivo LGTB nadie lo cuestiona eso. Todo ese modelo de la Santísima Trinidad está totalmente reproducida en nuestra sociedad. En líneas generales, no solamente en la nuestra, en todas las que tienen dioses patriarcales. Entonces, el significado del feminismo, el significado de mujer, hasta que no se, digamos, desate ese nudo que no deja claro, no deja bien claro clara la posición de qué es una mujer y qué es un hombre. ¿Qué es lo que define a una mujer si no hay un hombre al lado? ¿Para qué querés ser mujer si no tenés la imagen del hombre al lado? ¿Para qué querés ser hombre si no tenés a la mujer del lado? ¿Para qué querés a Dios si no tenés al demonio? ¿De qué te sirve? Es un desempleado. Entonces todo se empieza a definir por la, digamos, por la oposición. Entonces la idea de lo que yo estoy planteando es saquemos las dos suposiciones y no necesitamos más absolutamente nada. Esa es una posición mía, que tiene que ver con la lucha interna que yo tuve durante 40 años de destruir al hombre con el cual se me educó a mí, y de querer ser una mujer en su momento, y darme cuenta de cuando liberé mi parte femenina, me amigué con mi parte masculina, y que no es una parte femenina y parte masculina, es una parte humana, todo ese componente construye un ser humano. Somos un todo, en definitiva, cada uno de nosotros desde nuestras individualidades, ¿no? Exactamente. El tema, pero si seguimos reproduciendo a la mujer y al hombre, no importa que sean los derechos de la mujer, después salta el hombre diciendo, bueno, pero bueno, entonces, más allá de que obviamente los derechos de la mujer están totalmente sometidos en esta sociedad espantosa, pero desde el momento en que la mujer se percibe como mujer, está aceptándolo, ese es el truco. Para mí, la única forma de emancipar del machismo, es dejar de ser mujer, no para ser hombre, dejar de ser mujer y dejar de ser hombre. Entonces, quienes agreden no tienen a dónde agredir. Cuando te sacas las etiquetas, ese es el camino que yo propongo. Claro, ¿no? Bien. Es un camino largo, por supuesto, seguro. Pero aparte me dicen es utópico. Es utópico porque nadie se anima a hacerlo, pero si nos animamos es fácil. Bueno, pero vas encontrando gente, ¿no? Vas encontrando otras personas que adhieren a esta idea, que van en esa misma búsqueda. Sin ninguna duda, sí, por supuesto. Pero no están en las agrupaciones políticas, sí. No están en el griterío de acá, del activismo oficial, no están ahí. Esos son todos kioscos, que yo ya me di cuenta que tienen determinadas personas dentro del colectivo, que tienen su maxi kiosco, con alguna aspiración política. Ahí no vas a encontrar ningún tipo de disidencia. ¿Qué vas a hacer ahora cuando termines y cortes en el teléfono? A ver. Creo que tengo ahí un par de series para ver. Ah, ¿qué estás mirando? Estoy mirando... En realidad estaba grabando, digamos, haciendo las partituras para los registros de la música de la película, que tengo que cobrarla. Uh-huh. Así que tengo que hacer los registros en SAEC, pero ahora la noche ya no. Así que estoy viendo... Hay varias series que estoy viendo. Una se llama Westworld, que es una serie con Anthony Hopkins y Ed Harris, que es increíble. Uh-huh. Después estoy viendo, bueno, esta de zombies, The Walking Dead. Uh-huh. ¿Las mirás en inglés vos? Ni te preocupan las traducciones y todo eso, total. Sí. No, bueno, lo que pasa es que ya vienen, como las estoy viendo acá por cable, vienen con el subtítulo, sí, pero no, las veo directamente en inglés, claro. Sí, las puedo ver en inglés tranquilamente. Uh-huh. Mi viejo era irlandés y mi vieja fue... los dos fallecieron. Uh-huh. Mi hija alemana, yo soy primera generación de argentinos. Entonces es como si los idiomas los dos los hablo de forma natal, ¿no? Qué lindo, qué bueno. Y sí, estoy mirando series ahora que tengo ahí por perdidas. ¿Te mirás una temporada toda junta un sábado, por ejemplo? Sí, no sé si toda una temporada porque terminás quemada, pero he visto The Walking Dead, es una serie que la vi así hace poquito, que ya tiene seis temporadas y me comí cuatro temporadas en... ponele 2 semanas. Uh-huh. ¿Te importa el tema de la temática trans, de la temática género dentro de las cosas que ves también en el cine? No mucho. Generalmente lo que veo no me gusta. Uh-huh. Me parece que generalmente está hecho por personas cis. No sé si me expliqué el tema cis. Sí, sí. Bueno, explícalo si querés. Pero tema, porque hay veces que lo menciona y la gente pero no sabe de lo que hablo. Sí, digamos, en el activismo internacional, trans, las personas que no son trans, son cis. Uh-huh. Digamos, esto viene, tiene varias explicaciones. Uno de los orígenes es el tema molecular en la química, que las moléculas cis son moléculas estáticas y las moléculas trans son moléculas móviles. Uh-huh. Entonces creo que hay otra explicación por otro lado. Yo la que conozco es esa. Uh-huh. Y generalmente las películas de temática trans, no todas, pero el 90% son fetiches que algún director tiene ganas de meter, no importa si es puto, si es heterosexual, pero no es trans. Uh-huh. Y generalmente están muy mal leídas, no tienen, digamos, el aporte de una persona trans como mirada personal, salvo estas últimas dos series que salieron en San Francisco, una es Transparent y la otra es Her Story, que están dirigidas y actuadas por personas trans. El resto de las películas de temática trans en algún lado hacen agua siempre, por lo menos para mi gusto. Siempre hay una cuestión patológica, siempre se mueren, las trabas se mueren de sobredosis de alguna, digamos, de algún opiato, de opiáceo o de HIV. Nunca tienen un fin, siempre son comodines para el derrape, ¿no? Y para el estar hecha mierda. Y no me interesa ver eso, la verdad que no, porque aparte, vuelvo a decir, a esta altura de mi vida ya mi estética, mi forma de presentarme frente al mundo, que es esta estética que para el resto del planeta es femenina y para mí ya no es ni femenino ni masculino, es simplemente yo, ya no es importante para mí ver películas que representen esto. ¿Por qué? Porque yo no trabajé sobre la identidad de género, yo trabajé sobre mi autoestima. Bien. Para estar en la situación en la que estoy yo, que obviamente el arte ayuda muchísimo, el tema de la identidad es mucho más importante para las chicas que están en la calle y que están totalmente corridas del sistema social. Entonces, para ellas es fundamental, y yo aplaudo la ley de identidad de género, digamos, para esa parte del colectivo y la comunidad trans, ¿no? La que está marginada de sus derechos básicos humanos. No es mi caso. Claro. En mi caso yo me tengo que mostrar en una empresa, tengo que mostrarme en el subte, tengo que mostrarme en algún lado, en donde no se espera y donde vos tenés que tener la autoestima alta. Claro. No tenés que tener un DNI. Uh-huh. Yo voy con mi, yo, de hecho no cambié mi DNI, voy con mi DNI, entre comillas, de varón y voy al banco. Y me pueden mirar rara, dicen, ¿y este travesti quién es? Pero mientras yo deje mi dinero y cobre mi dinero, no, nadie va a decir nada. Claro. Es así, este mundo funciona así. Uh-huh. Es una cuestión de inserción económica, de color de piel. Pasa lo mismo en todos lados, pasa lo mismo en el mundo heterosexual. Las personas de tez oscura no son tan bien vistas como las... Es así. Uh-huh. Está, pero bueno, también es una cuestión de actitud, ¿no? Es una cuestión de actitud, digamos. Siempre digo, parada de esa manera, viste, qué sé yo. Esto tiene que ver conmigo, no es lo mismo para una chica. Yo tengo muy clara que la foto mía es una foto que no aplica para todas las chicas, porque yo estoy hablando desde mi casa, uh-huh. con, digamos, mis privilegios de clase media, uh-huh. y en este mismo momento que yo estoy hablando con vos en una entrevista, hay una chica que está tratando de pagarse la pensión en Constitución, claro. y que está haciendo petes, claro. y vendiendo merca para sobrevivir hasta los 30 años y después se muere. Uh-huh. A ver, eso hay que tenerlo claro. Sí, sí. ¿No? Sí. Y eso tiene que ver con la etnia, no tiene que ver con la clase social, tiene que ver con la edad en la que se visibilizó y el entorno en el que esa chica creció, ¿no? Uh-huh. Bueno, si yo me hubiese visibilizado a los 12 años, yo probablemente no esté acá sentada. Claro. Sí. Estoy pensando y me estoy imaginando una charla voz y Susy Shock. Susy es mi hermana. Claro. Con Susy compartimos, con Susy obviamente tenemos nuestro dúo, uh-huh. que, vamos a cerrar el año el 10 de diciembre. Sí, Susy es mi hermana, somos, digamos... Acá todo el equipo se enamoró de Susy. ¿Le mandás besos nuestros cuando la veas? Por supuesto. Susy y yo tenemos un discurso muy similar, ¿no? Ella obviamente es de su estética artística y yo de la mía, claro, que son distintas, claro. que igualmente hicieron así como conectaron, obviamente venimos de dos vertientes artísticas muy distintas, uh-huh. pero cuando nos juntamos funciona, uh-huh. y tenemos un discurso muy parecido. Karen, tiranos algún disco o algún grupo o alguien que te guste, porque yo voy anotando las series, ya las anoté. Tiranos algo de música como para que nosotros también podamos ir escuchando alguna cosa. Las series son así, como no sé si soy tan fan de todo lo que estoy viendo, las estoy viendo porque estoy viendo a ver cuál me gusta y cuál no. Pero bien. Discos, yo soy muy fanática de Piazzolla, de Spinetta, digamos. Mm. Como para regionalizar de algún lado la música, uh-huh. En lo que es, digamos, la música de este lado del charco y más nuestra, por ponerle un nombre, porque no creo mucho en la regionalidad de la música, ese es otro tema también. Pero, a ver, qué sé yo, desde Charly García, vengo obviamente de una formación del rock de la década del 70, uh-huh. De la música clásica, del jazz, y del tango ciudadano, que son, digamos, mis influencias, ¿no? Acá en Argentina, sí, por citarte, te cito a Piazzolla, como mi, digamos, maestro del tango disidente, uh-huh. Después desde ya Spinetta, Charly García y Cerati, y bueno, después de digamos, a nivel internacional, miles de bandas, de los Beatles hasta Pink Floyd, hasta Yes, Genesis, la música del barroco, del renacimiento, Bach, millones, y después obviamente artistas que no son conocidos, que son muy del circuito de músicos, ¿no? Uh-huh. Que no vale la pena ni siquiera mencionarlos porque no son conocidas. Uh-huh. Pero sí, por ahí mis influencias vienen por esos lados, ¿no? Bueno, ahora entonces cortás con nosotras, te vas a mirar alguna serie, tomas vino, un gancia, un champán, agua, ¿qué haces? Mi bebida alcohólica favorita es el tinto Malbec. Ah, mira, salud, acá estamos todos. Ahí está, bueno, yo no estoy tomando nada, hoy tomé agua, en la semana me estoy cuidando un poquitito, pero sí, el vino Malbec me pierde. Sí. Y sí, en realidad en la semana estoy así como, no tomo mucha cerveza porque me hincha, sí. Me encanta la cerveza. Uh-huh. Estoy cuidándome, ¿no? Ya uh-huh. a medida que vas entrando allá en añitos, el cuerpo ya no responde tanto uh-huh. a ¿cómo se llama? A los ejercicios uh-huh. y cuesta mucho más, ¿no? Claro. Así que sí, me gusta bueno. el vino me encanta. Después, bueno, abrite un tinto Malbec y nosotras acá vamos a seguir haciendo el programa y bueno, nada, te agradecemos un montón esta charla. Yo la pasé re bien, no sé vos, pero acá la verdad que disfrutamos bárbaro, un montón. Bárbaro, la pasé súper. Bueno. Me pareció muy linda la entrevista y bueno, aparte, obviamente da para seguir hablando sí, horas, ¿no? Sí, da para un montón más. Pero bueno, capaz que no es la única vez que charlamos. Podemos, no sé, otros temas y cuenta seguir, conmigo para lo que sea. Dale. Y a ver cuando me llevan para allá. Yo, mira, estaba tentada a decirte eso, pero viste, yo la verdad que te quiero traer a vos, a Susi, las quiero traer. Sí, yo como que me reentusiasmo. Y de acá del programa estamos en ese tema. Este es el programa número 19, Karen. Qué bueno. O sea, pero re poco y ya ha pasado de todo y es como que ya estamos programando que vamos a hacer alguna cosa más allá del programa, esto de vernos, de abrazarnos, de escucharnos, de poder aplaudirte en un escenario. Nosotras estamos como ya en ese viaje, ¿viste? Y bueno, le tenemos que dar forma a todo eso, pero claro que sí que si vos querés, nosotros sí, cómo no, por supuesto. Con nosotras también para hacer fuerza y que eso se pueda hacer. Queremos desgenerar estos lugares del país y sabemos que vos nos vas a ayudar un montón a me eso. Me encanta, así que, por supuesto. Está buenísimo. Eso ya cuentan conmigo cuando es cuestión de ajustar uh-huh. fechas y todo ese tipo vale. de cosas, pero sí, cuentan conmigo. Eso bueno. ya, agendame ahí que yo estoy. Bien, abrazo degenerado para vos de todas nosotras. Y nos igualmente, hermosuras. Otro para ustedes y nos estamos hablando en nada. Dale, prontito. Dale. Nos vamos un beso y un abrazo enorme para todo el equipito. Besos. Besos, chao. Chao.